Cuando yo hago formación en las organizaciones sociales, compañeras, ustedes no tengan vergüenza en recibir esta transferencia de ingresos. ¿Sabe cuánto recibe Techín? Para cobrar el 10% de lo que recibe Techín, ¿cuántas millones de ustedes deberían cobrar esto? Lo que recibe Aluar de subsidios. Me parece que a nosotros nos falta ser claros, más claro con nuestro pueblo. Milei ganó siendo claro y apelando a los sentidos. Nosotros, como tenemos tanta racionalidad política, andamos dando vuelta, bueno, no, porque ser claro, ¿cuánto recibe Techín del Estado Nacional? ¿Cuánto recibe Aluar? Nosotros queremos un proyecto de país donde a Techín le vaya bien. Por supuesto que sí, por eso hacemos los subsidios. Pero dejarle claro al pueblo quién son los subsidiados de este país. ¿Quién son los que se han beneficiado no pagando un puto impuesto en toda su vida, como son los oligarcas de las provincias? Que el impuesto inmobiliario rural no existe en este país y es el que más está aumentando en el mundo. Bueno, los puertos del río Paraná, ser claro de quién se está quedando con el excedente económico, en el capitalismo esa es el quid de la cuestión, uh-huh. Y cómo se distribuye ese excedente.